Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, arrancamos ya este análisis justo tras la intro musical de nuestro director Juan Cabezas. Somos las voces habituales de este programa, siempre a los micrófonos, listos para sumergirnos en la actualidad. Y a ver, imaginemos por un momento abrir un libro de texto súper aburrido, esperando encontrar las típicas fechas o datos fríos. Un saludo a quienes nos escuchan. Y sí, la verdad es que sería un choque tremendo encontrar de repente un diario íntimo totalmente desgarrador entre esas páginas. Totalmente. Pues de eso va este espacio, de analizar a fondo los artículos más interesantes que publican nuestros compañeros de la redacción en la web alhama.com, siempre emitiendo, por supuesto, desde los estudios de Radio Alhama en internet. Eso es. Y en esta ocasión vamos a ver cómo una simple actividad lectiva se transformó en, bueno, en un auténtico salvavidas emocional. Claro, porque lo que ocurrió recientemente en el IES Alhama ilustra esto a la perfección. Hablamos de la visita de la joven autora Sheila Garrido Cózar, que vino introducida por la profesora Silvia Moreno. Sí, venía a presentar su obra Un corazón malherido. Y claro, si pensamos en una presentación típica de instituto para fomentar la lectura, nos imaginamos un tono superacadémico. Ya. Algo formal, quizás hasta un poco distante, ¿no? Exacto. Pero la atmósfera de la sala cambió drásticamente en cuanto la autora empezó a hablar sobre el origen real de sus textos. Porque fíjate, no relató el clásico proceso creativo romántico ni nada de eso. ¿Qué va? Sheila desveló que el libro surgió en madrugadas de insomnio tras una pérdida devastadora. Sí, el suicidio de su primo de tan solo 16 años. Madre mía, durísimo. Que a su vez no había sabido procesar la muerte de su padre por cáncer. Así que ante su propia depresión y el terror a verbalizar ese dolor frente a su familia, ella encontró en la escritura, a las 3 o 4 de la mañana, su única vía de escape. Ya, pero a ver, aquí me surge una duda. Normalmente, si presentas una obra que carece de un hilo narrativo claro, a los 5 minutos se pierde el interés. ¿Cómo logró mantener la atención de un salón entero de estudiantes? Pues es una excelente pregunta. La clave está en que, al carecer de una estructura convencional, el libro imita exactamente cómo funciona el trauma en la mente humana. Ah, claro, porque el dolor agudo no es lineal. Tal cual, no tiene planteamiento, nudo y desenlace. Se manifiesta en destellos de memoria, bloqueos repentinos y pura emoción cruda. Por eso conectaron tanto. No por una trama literaria formal, sino por la empatía pura y dura. Eso es. Sheila transmitió un mensaje vital, que la salud mental es la base absoluta de la vida y que el peligro más letal frente al sufrimiento es el silencio. Ocultar el malestar bajo una fachada de normalidad solo agrava la situación, claro. Hasta hacerla insostenible. Y vaya si el mensaje caló. Se generó un silencio absoluto y reflexivo en el aula, algo que es rarísimo a esas edades. Y el impacto se notó especialmente durante el turno de preguntas. Fue inusualmente profundo, según leímos en el trabajo de nuestro compañero. Sí, sí. Las preguntas demostraron un interés genuino en entender cómo gestionar los bloqueos emocionales propios y qué hacer cuando los sueños parecen inalcanzables. Ahí es donde la charla pivotó hacia el concepto de la resiliencia, supongo. Exacto. No se trataba de regodearse en la tragedia, sino de mostrar que caerse y romperse en mil pedazos es parte de la experiencia humana. Lo verdaderamente valiente es la reconstrucción posterior. Un mensaje de esperanza súper necesario. Y para materializarlo, el cierre del evento fue brillante. Sí, porque no se limitaron a la clásica firma de ejemplares de siempre. ¡Qué va! Se repartieron unos marcapáginas muy especiales. Incluían un código QR para acceder a sus redes sociales y anunciar su próxima novela, El último refugio. Pero además, ofrecían el número del teléfono de la esperanza. Fíjate qué manera de transformar un objeto puramente pasivo en una herramienta activa de rescate. Totalmente. Un simple trozo de cartón que sirve para saber a quién llamar cuando parece que tu propia historia no tiene sentido. Convierte la literatura en un recurso preventivo real. Y bueno, un apunte importante, en la propia noticia publicada por los compañeros de la redacción en la web, se puede encontrar el vídeo completo de esta presentación. Es un documento que merece muchísimo la pena ver, desde luego. Confirma el enorme poder terapéutico de sacar a la luz lo que duele. Sin ninguna duda. Y bueno, todo este análisis sobre el silencio que destruye y la palabra que sana nos deja una reflexión final en el aire. ¿Cuántas personas en el entorno diario caminan cargando un peso inmenso en absoluto silencio, esperando simplemente encontrar un refugio seguro para poder hablar? Pues es una pregunta importantísima que resuena mucho más allá de las paredes de cualquier instituto. Desde luego que sí. Y con este pensamiento cerramos nuestro análisis. Seguiremos desgranando muchísima más información y noticias preparadas por los compañeros de la redacción. Siempre bajo la dirección y el control técnico de Juan Cabezas, que está ahora mismo a los mandos realizando el montaje final. Así es. Nos despedimos desde los estudios de Radio Alhama en Internet. Un saludo y hasta la próxima. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.